me vaya a olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Siempre en el corazón, cuando una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste, la miel de tus sabores, de algún rencor hiciste. Muchas gracias, hasta siempre. Matías Díaz en guitarra, Lucas Vilca en guitarra y coro, José Barón, gracias percusionista, hasta siempre.